Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, 17 horas, 5 minutos y acá los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Quiero agradecer fundamentalmente a Franco Cocho López, que hoy volvió la semana pasada. Preguntamos y sabíamos que andaba de viaje por ahí, vaya a saber uno dónde estaría Cocho la semana pasada. Quiero agradecerle también a Camilo, que está en la producción, que después hará una columna de cine y que es el responsable de muchas de las cosas que aparecen en este programa. Había una canción de los años 60, 70, de Pajarito Saguri, que salió grabada en un disco, en esa época se llamaban Long Plays, de Los Náufragos, muchos le decían Los Náuticos, averigüen por qué, que se llamaba Hippies y todo el circo. Si sacamos los hippies, nos sobra circo, cantidad de circo. Lo que hemos visto en estos últimos días con el tema de las candidaturas, realmente, si no fuera porque el candidato es el ajustador de ahora, es decir, aquel que tiene las jubilaciones más bajas de la historia, que las llevó él a ser las más bajas de la historia, que tiene los salarios más bajos de la historia, que los llevó él a ser los más bajos de la historia, que tiene una de las pobrezas más grandes de la historia, que lo llevó él a esa pobreza, es una comedia, o no me digan que es una comedia. Uno charlando en los últimos días con la gente, con algún amigo conocido, o viendo lo que pasaba por ahí en los foros en donde se discute, uno veía la semana pasada a la mañana la gente dogmática, ¿no? Por supuesto, aquellos que evidentemente no piensan, porque si pensaran no te van a decir a la mañana que Massa es un hombre de la embajada norteamericana, un hombre, un ajustador, y que va a llevar a la Argentina a una derecha terrible. Y a la tarde, que se cayó Guado de Pedro, te dicen Massa es el candidato de la unidad y hay que ceder, porque si no competimos, y lo que va a venir es peor. Sí, seguramente todo lo que va a venir es peor, pero en eso está Massa también. 90% de las candidaturas que usted ahí del otro lado va a tener la oportunidad de votar es de la derecha, de la peor derecha. Después matícela como quiera, usted puede pensar lo que quiera, pero cuando vea, como decían algunos, como dice la Iglesia, por su fruto lo reconoceréis. Bueno, vean la trayectoria de Massa, ¿no? ¿Qué cambió entre este Massa, el que fue a Davos con Macri? ¿Qué cambió de este Massa con el que fue a...? Y cambiaron los acuerdos, los negocios, la impunidad de Cristina, qué sé yo. ¿Qué cerraron en ese paquete? Una mujer que después dice que no era su candidato Massa, que era Guado de Pedro, y porque Massa le garantiza impunidad, ya se la vino garantizando Alberto Fernández, porque todas las causas que habían avanzado un poco se cayeron con el gobierno de Alberto Fernández, algunas pornográficas, ¿no? Causas pornográficas, como aquella que la propia Cristina dijo, alrededor mío robaban todo, yo era una boluda, bueno. Imagínense, si ustedes están ahora, van a votar a Massa porque se los dijo Cristina, ella misma dijo que era una boluda porque no se daba cuenta que todos robaban alrededor. Bueno, era peor que decir que era una chorra si se daba cuenta que todos robaban y ella robaba también. Bueno, pero de cualquiera de las dos formas, eso es lo que van a votar ustedes. Esa gente... Algunos amigos, algunos conocidos, algunos que hemos trabajado juntos, algunos que nos están escuchando ahora, bueno, qué sé yo, eso es así. Por otro lado, también lo que hay del otro lado, tampoco es que del otro lado tenemos un proyecto, no existen, lamentablemente no hay un solo proyecto que uno pueda decir, aunque saquemos el 0,5% de los votos con esto, en el futuro. Bueno, en el caso mío yo no tengo tiempo, así que es un problema. No tengo tiempo porque yo soy de aquellos que tendría que muy pronto estar disfrutando de una jubilación, que este gobierno ha hecho todo lo posible para que todos los viejos no disfrutemos absolutamente de nada. Pero bueno, en eso estamos. Vamos a algunas cositas de la ciudad de Buenos Aires para empezar este programa. Una ciudad que en realidad somos el reflejo de lo que pasa a nivel nacional, pero un poquitito mejor, porque es una ciudad que tiene más recursos, es una ciudad que se genera el 80% de los recursos, cuando el resto de las provincias del país, por ahí se generan el 20%, el 30%. Entonces, una ciudad que está un poquitito mejor, por ahí tiene las escuelas un poquitito mejor, muy poquitito, porque es un desastre la educación. Tiene la salud un poquitito mejor, pero muy poquitito, porque es un desastre la salud. Y tiene el acceso a la vivienda, y ahí yo diría, no sé si es, no es igual o peor que en el resto del país. Fíjense, mientras están discutiendo si Guado, si la jefa, hacerle caso a la jefa que nos lleva, si Máximo, si la jefa dice que la ciudad es una comarca porque Macri gobernó dos veces, y saluda a Infran, que gobernó 8 veces, y sostiene proyectos de ese tipo, de caudillos, que pues lo que dice por ahí es cierto. A mí no me gusta para nada que vaya Jorge Macri de candidato en la ciudad de Buenos Aires, no me gusta para nada, y ojalá que la impugnación que presentó el Partido Obrero, Viviana Biasi, en donde va el reglamento, al artículo 97 de la Constitución, etcétera, etcétera, que haga que se caiga la candidatura de Jorge Macri. Realmente, se los digo, que también le agregó a eso Nito Artaza, también que iba a ser candidato de Scioli, y una hora después se enteró que no era candidato a nada. También hizo la presentación para que no pueda ir Jorge Macri. A mí eso no me gusta. Ahora, seamos ecuánimes, está tan mal que se gobierne reelegido 8 veces en Formosa, lo mismo que pasaba en otras provincias, en La Rioja, está tan mal en cualquier lado. Es más, está mal en San Isidro, donde gobierna un radical como Ricardo Pose, que también gobernó el padre, y fue intendente el padre, Melchor Pose, después fue Gustavo Pose, y ahora es la hija, que creo que se llama Cecilia, me parece. Bueno, Pose también sigue, eso a mí no me gusta para nada. Ahora, no me gusta eso, no me gusta Infran, no me gusta el ningún tipo de gobierno feudal me gusta. Y peor, si esos gobiernos mantienen a su pueblo en la peor pobreza, como es el gobierno de Formosa, ¿no? Que la peor pobreza que hay. ¿Se acuerdan cuando le decían Villerito europeizado a Tevez porque fue a jugar un partido y vio la miseria que había y lo dijo? Bueno, esa miseria sigue siendo igual. Y guarda, porque también acá cerquita, 10 minutos de la Casa de Gobierno, este fin de semana tuve la suerte o la desgracia, lo que sea, pero hacía mucho que no andaba por Florencio Varela. Mamita, la pobreza está a flor de piel. Hay calles sin asfaltar, pasé por calles sin asfaltar. Había una feria que había como 500 personas intercambiando cosas y vendiendo cosas, que era ropa usada o cosas que les sobraba de la casa, vendiendo eso un domingo a la mañana en Florencio Varela. Ahí, cuando uno dice, bueno, pero ahí la pobreza es el 50, el 60%, y sí, ahí la pobreza supera el 50%. Y es raro, porque el intendente y sus herederos hace, no sé, 1500 años que están siempre los mismos, y es raro, uno ve tanta miseria y siempre los mismos. Digo, la gente, no, aunque sea para ver qué es lo que pasa, votar a otro para ver qué es lo que pasa, qué sé yo. Pero bueno, eso no ocurre. Voy a algunos números de la ciudad de Buenos Aires. Esto del Centro de Estadísticas Económico y Social, que este centro creo que está tiene que ver con el Centro Scalabrini Ortiz, me parece. En la ciudad de Buenos Aires, alquilar un ambiente subió un 115,1% de promedio. Alquilar dos ambientes, y si los conseguís, subió un 140% en un año de promedio. Alquilar tres ambientes, un 109,2% de promedio. Sabemos que lo que más se alquila es dos ambientes, y eso es lo que más subió. Hoy, si vos querés alquilar un departamento de un ambiente, salvo que tengas algún amigo que te lo preste o algo, no bajan de 92.500 pesos de promedio. Por ahí podés conseguir por 80 y otros consiguen por 100 y pico. Dos ambientes el promedio 120.000 pesos y tres ambientes 160.000 pesos. ¿Se dan cuenta, no? Esto significa el acceso a la vivienda. Ahora vos podés decir, como pasaba otra época en Argentina, porque hay que decir la verdad, en muchas épocas los alquileres estuvieron muy altos, pero en algún momento era más accesible obtener un crédito, comprar un departamento. ¿Qué sé yo? Yo les puedo dar por experiencia personal o por conocidos que en año 83, pongámosle para dar un dato, comprar un ambiente salía $8,500, entre $8,000 y $8,500. Y un sueldo promedio estaba en $1,500. Hoy comprar un ambiente no baja de $50,000 y un sueldo promedio está en $300. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Ahora, de eso nadie habla, nadie dice. ¿Hasta dónde van a ir? El gobierno inventa, el gobierno nacional sobre todo, dice, entregamos la vivienda número 100. Hace tres meses que están diciendo que entregaron la vivienda número 100. Algo falla ahí. O levanten la publicidad y digan ya que están por la 110 o 101, o sería cuando largaron esos avisos que están en todos lados, cuando hay partido que dice que van por la vivienda número 100, irían por la 100 o irían por la 20, 30 o 40. Con todas aquellas que, como el barrio de acá de Parque Patricio, que lo dejó el Procrear del año 19. Y estaba terminado, ya se estaban entregando los departamentos, lo único que hicieron fue buscar cómo cambiar a algunos que habían sido adjudicados para poner a sus punteros, a sus amigos, nada más, pero eso ya estaba terminado por el gobierno anterior. Pero bueno, no sé, fíjense, ustedes que me escuchan, a los muchachos, aquellos que siempre escuchan el programa, fíjense si no van por el 101 por ahí, por el 102, o por ahí van por el 40 y pico, ¿eh? Bueno, de estas cosas tendríamos que estar discutiendo, ¿no? Sería bueno en una elección estar discutiendo estas cosas. Estar discutiendo que este gobierno vino a destruir la jubilación. Y ya lo logró prácticamente. Hoy la jubilación, la gente cree que es una dádiva. Aquellos boludos que laburamos 40, 50 años y aportamos, y bueno, vamos a recibir esa dádiva que nos da el gobierno porque primero no entrega lo que tiene que entregar. Y eso que es muy poco, porque saben que en este país no hay el 82%. Así que ustedes trabajaron, le calculan 10 años y después le dan el 40% o el 45%, por ahí con un poco de suerte el 50%. Y después, si querés cobrar, vas a tener que hacer juicio. Y yo, por supuesto que no podemos estar en contra de una moratoria, en contra de que todos tengan jubilación. Sí, lo que tenemos que ver es cuáles relacionamos con el trabajo y cuáles relacionamos a aquellos que, bueno, por ahí los cagó el patrón, es cierto, a esa gente hay que solucionarle el problema. Pero el tema, solucionar el problema ese, se lo tiene que solucionar el otro jubilado. Es decir, esto no es igualar para abajo, no es, esto no es socialismo. Es decir, que el tipo que laburó, que tendría que cobrar 200.000 pesos, le saquen 100.000 para darle 60 a otro que no aportó. Alguno, seguramente, ya le digo, lo cagó el patrón, pero otro por ahí no aportó porque no quiso. Yo conozco muchas personas que no aportaron porque no quisieron, dijeron no, yo trabajaban por su cuenta, yo me ahorro y me compro uno o dos departamentos y esa es mi jubilación. Bueno, pero a ese también entra en la moratoria. Yo lo que quiero decir es esto. Bien, en vez de una moratoria tendría que haber desde otro lugar del gobierno, no desde la caja de jubilaciones, pagarle a esa gente, darles un subsidio a esa gente que tuvo la desgracia de que no le aportaron, pero no sacárselo al que menos gana. Hoy calculen ustedes que con 100.000 pesos un jubilado, que no es la mínima, la mínima está en 60, un jubilado con 100.000 pesos está muy por debajo de la línea de pobreza y está por debajo de la línea de indigencia, también casi, estaba en 90 y pico la indigencia. Así que, bueno, de estas cosas tendríamos que estar discutiendo. Porque todos dicen, unos dicen, no hay que reformar las jubilaciones. Y los otros dicen, sí, hay que reformarla, pero ¿cómo? Peor, es decir, que ganen menos los jubilados. Quédense tranquilos. Además, le dicen a los pibes, no aporten más, porque total, si es lo mismo jubilarse por moratoria que aportar 50 años. Hay un grupo que la tiene clara. Massa la tiene clara. Fernández la tiene clara. Cristina Fernández de Kirchner, sí, la tiene clarísima. Y ella está tranquila porque cobra 10 palitos. Está tranquila. Y aparte ella vetó el 82, ¿se acuerdan? Y eso que era de la mínima. Ni que hablar. Es decir, ellos la tienen clara. Lo que quieren es modificar las jubilaciones, como se los pide el Fondo Monetario Internacional. Es para todo, que todo el mundo esté jubilado, pero que todos ganen igual, la mínima, todo la mínima. Hoy el 86% gana la mínima, el 85% gana la mínima. Muchos de ese 85% aportaron, pero ganan también la mínima. Y muchos de esos 85% no aportaron, pero ganan también la mínima. Entonces, y esto es, digo, ya es tarde, ¿no? Porque ya está claro que no, ningún partido se le ocurre discutir esto. Es más, la izquierda votó la moratoria sabiendo que sacaban, que le sacaban a los que menos ganaban para darles a los que no tenían ningún aporte. Insisto, había que votar, pero antes de decir, ¿de dónde va a salir? Porque si va a salir, como viene haciendo este gobierno, a ver, el jubilado que gana 100.000 pesos le da un 10% al jubilado que gana 60.000. Estamos todos locos. Estamos todos locos. Bueno, pero es así. Bueno, como ya contaba la semana pasada, en el exterior dicen, en la Argentina, un psicoanalista para todos, urgente, tienen el peor ministro de Economía de la historia, el más ajustador de la historia, ya superó a Cavallo, en jubilaciones superó a Cavallo, al más ajustador de la historia, y lo plantean porque es el mejor, el que puede sacar más votos, y lo peor es que puede ganar. ¿Se dan cuenta que hay algo que no funciona en nuestras cabezas? Me parece que hay algo que no funciona. Y que el discurso sea que guarda porque lo que va a venir es peor. Es decir, pasaron del sí pero Macri con 55% de inflación al no por lo que va a venir con el 114% anual de inflación. Es medio loco, ¿no? Tenemos algo. Yo creo que hay algún problema. Hay algún problema. Me parece que a veces hay que analizarlo ya no desde lo político, sino desde lo sociológico, desde lo psicológico. A mí me parece que hay algún problema. Bueno, ya están las candidaturas. Después, si hay tiempo, les comento algunas, ¿no? Digamos de cosas extrañas para sí decir. Bueno, Jorge Altamira de candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires. Por eso digo, cosa rara, porque va en la fórmula que de política obrera, que Marcelo Ramal va de candidato a presidente. Y sí, es extraño porque, bueno, la última vez había ido por la provincia, ha sido un gran legislador en la ciudad de Buenos Aires, allá por el 2003, creo, fue el que le tienen que agradecer la gente del subte, porque fue el que logró, presentó la ley que la vetó Ibarra, la ley de las 6 horas, por trabajo insalubre, que el peronismo en esa época, con Ibarra a la cabeza, la vetó. La vetó y bueno, hubo que después que presentar la ley de nuevo y tener, volverla, y ya no la podía. Cuando la presentan y se vota por segunda vez y ya con una mayoría, que era una amplia mayoría, bueno, la tuvieron que poner en funcionamiento. Fíjense ustedes, la vetó Ibarra, digo, porque por ahí hay alguno que, porque después vinieron otros que sí, que claro, políticamente, si la vetó Ibarra, está todo bien, ¿no? Que trabajen esos vagos, entre comillas, no lo digo. Pero si la vetaba Macri, imagínense ustedes, ¿no? Hubiera sido una huelga nacional, pero no, la vetó Ibarra. Hagan memoria, busquen y se van a dar cuenta. Bueno, y lo otro extraño también, que va Grabois de sparring, una cosa medio loca, ¿no? Porque va un candidato a presidente que arregló todos los cargos con el otro candidato a presidente. Es decir, arregló en la provincia, vuelve a ser Saracho su candidata, arregló en Capital para que el cuarto sea Itaí Hackman, que por ahí podría entrar. Es decir, es raro, va de sparring. Dice, yo junto votos por izquierda, teóricamente, ¿no? Por ahí sí, qué sé yo, por ahí Grabois es de izquierda, yo no sé, yo lo veo muy parecido a lo que era el padre, pero siempre dije que los padres no tienen nada que ver con los hijos. Bueno, el padre era del Frente Estudiantil Nacional, de la derecha católica y peronista, y se dedicaba a cagarnos a palos a los zurdos en la facultad. Pero, insisto, por ahí el hijo, por contraposición, ahora es de izquierda, ¿no? En la iglesia creo que son los dos iguales, que andan con la iglesia. Pero bueno, este hombre va a juntar unos votos, pero resulta que no, que esos votos es solamente para ver si junta algunos votos que dice, che, yo tengo 1 millón de votos, entonces con eso puedo arreglar más cargos, más cosas. Una cosa extraña. Extraña, pero va a ser así. Es decir, va a ganar más o menos más a 98 a 2%, una cosa así, y listo. Y después va a ir Massa. Por ahí menos, 99 a 1, vaya a saber cómo son las cosas. Pero bueno, estas son las dos cosas medio extrañas. Después hay muchas otras cosas que en algún momento las vamos a desarrollar. Bueno, vamos a los viejitos piolas que siguen tocando y las siguen rompiendo. Y antes de ir, a 5:30, vamos a tener un análisis con Eduardo Sartelli, de Vía Socialista, Razón y Revolución, para que nos dé un pantallazo de cómo van las cosas, y después ya las semanas que vienen, las otras, seguramente les traeremos por teléfono, no sé si por ahí invitamos a alguno al piso, en general creo que por teléfono vamos a invitar a gente de los que tengan menos difusión, de aquellos que tienen menos difusión. No está Zamora, lo otro raro, no lo encontré a Zamora. Vamos a ver en estos días si por ahí aparece. Bueno, los viejitos piolas. Emilio del Guercio tocó en Almendra, tocó en Aquelarre, hoy sigue cantando, tiene 73 años, es uno de esos que uno dice es un grande de la música, y en un momento con Aquelarre, allá por el año 74, sacó este tema que se llama Brumas en la Bruma, y que fue considerado una de las mejores canciones argentinas, inclusive en el mundo se la evaluó como una de las mejores canciones. Brumas en la bruma, Emilio del Guercio, en este caso con Aquelarre en el año 74. Dale. Dejan la cabeza en un lugar y sube el agua con sus pies. A ver, varias rocas huellas de naranjas que mañana no estarán.

Lo que muchos dejan puede ser también un comienzo. La tribu. Lo que muchos dejan es un principio, porque se ve lo que es nuestro. La tribu, ex la tribu. Encendido. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires, 17 horas 37 minutos. Recién hablábamos de que no se presentaba autodeterminación y libertad. Acaban de enviar un comunicado, que también creo que está en Twitter, que dan toda una explicación por qué no se presentan, y por eso dicen: no presentamos lista de candidatos. Así termina el comunicado de autodeterminación y libertad. En estas elecciones sí volcaremos todo nuestro esfuerzo militante, como lo estamos haciendo, a la pelea para que la clase trabajadora, en su cotidiana lucha contra el ajuste y los ataques a sus condiciones de vida, se autoorganice y construya espacios donde decida todo horizontalmente. Esto es lo que dice. No van a las elecciones. Vieron que siempre autodeterminación y libertad parecía para las elecciones. Bueno. Cambiamos de tema, aunque tiene un poco que ver, sí, con lo que está pasando, con el momento político y la situación de este momento. Estamos comunicados con el doctor en historia Eduardo Sartelli, docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de La Plata, al cual saludamos. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola. A ver, tenemos problemas. Vamos a tratar de hablar con Eduardo Sartelli. ¿Hay algún problema de comunicación? Últimamente nos pasa que tenemos algún tipo de problema. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Bueno, mientras le vamos dando algunas noticias para que vayan viendo. Después vamos a pasar también alguna nota económica para poder que ustedes puedan ver la alegría que hay en los mercados con el tema de cómo que el 90% de los que van a las elecciones son de derecha. Así que era lógico que por eso subieran los bonos y subiera la bolsa, ¿no? Así que bueno, creo que ya estamos comunicados con Eduardo Sartelli. Hola, Eduardo. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Tuvimos un problema técnico, no sabemos qué pasó, pero bueno, algo pasó. Bueno, acá estamos. Bueno, muchas gracias por atendernos y por esperarnos. Eduardo, bueno. Vía Socialista todavía no se presenta, ¿no? Vamos a empezar por ahí. No hemos podido cumplimentar con la cantidad necesaria de afiliados, que últimamente está muy elevada. Hay un tema que no se habla, que tiene que ver con la cantidad de afiliados y las exigencias formales que hacen difícil no solo juntar la cantidad, el número, sino que además hacen difícil cumplimentar las cuestiones formales, así que por poco no llegamos. Bueno. Pero estamos en la línea para las próximas. Perfecto. Nos quedamos logramos la inscripción provisoria, sí, en cinco provincias, en cuatro provincias. Ajá. Y nos falta CABA, sí, y ahora tenemos que cumplimentar con la cantidad de afiliados, o sea, hacer la inscripción definitiva, y a esa no llegamos. Pero ya estamos en línea. Así que todo aquel que quiera que Vía Socialista entre en las próximas elecciones de acá año y medio o dos, que se afilie, porque con eso no nos falta tanto. Perfecto. Bueno, Eduardo, yo cuando abría el programa decía que si atrás de todo esto no estaría el tema de las jubilaciones más bajas de la historia, los salarios más bajos de la historia, una pobreza entre las más altas de la historia, 43% midió el Ditela y pensamos que va a andar por ahí la del INDEC. Y si no fuera por eso, es todo un gran circo, ¿no? Es decir, todo lo que se ha visto en estos días es un gran circo en donde uno hasta se extraña de cómo determinada militancia, por decirlo de alguna forma, a la mañana dice una cosa porque le dijeron que hay que votar a De Pedro, a la tarde le dijeron que De Pedro no, va Scioli y dice otra cosa, o a la noche le dicen, bueno, no, la de unidad, Massa, bueno, y sería un gran circo, esto es una película de Woody Allen, ¿no? Si no fuera por que se juega nuestro futuro, el de nuestros hijos, el de nuestros nietos. La verdad que sería una comedia italiana tipo Feos, Sucios y Malos, si no fuera porque efectivamente todo lo que está pasando tiene muy poco de serio y es estamos, digamos, jugando alegremente en la cubierta del Titanic. Uh-huh. Es decir, realmente pasan dos cosas, no solamente todos estos episodios que uno se ríe por no llorar, digamos. Bueno. Está mostrando varias cosas. La primera es la descomposición de la política burguesa. Es decir, nadie le hace asco a nada ni a nadie. Y todo el mundo se junta con cualquiera, en cualquier lugar, de cualquier manera. No hay ningún problema. Recorre todas las alianzas y todos los partidos, incluyendo la izquierda, y los que hasta ayer decían con este no se puede ir ni a la esquina, ahora están yendo hasta la esquina, cruzan la calle y toman el colectivo juntos. Uh-huh. Pues el caso, si vos querés, más menos esperado es el del FITU. En el FITU se suponía que el PO criticaba todo el tiempo al MST de haber sido aliado de Juez alguna vez. Uh-huh. Y ahora es su principal aliado en la interna contra el PTS e Izquierda Socialista, que fue el histórico aliado del PO contra el PTS porque decía que el PTS tenía un discurso lavado. Uh-huh. Y estamos hablando de la izquierda. Ya cuando nos metemos en las alianzas como Juntos por el Cambio, ahora Unión por la Patria, como quiera llamarse, la cosa admite, adquiere ribetes desopilantes en un contexto muy sorprendente. Yo creo que realmente no saben lo que están haciendo y hay poca gente que está llamando la atención seria acerca de lo que están haciendo. Porque vos fijate que hay una pasión desesperada por cargos. Pero es sorprendente eso. Uh-huh. Digamos, como dice el turco Asís, el próximo que gane va a tener la desgracia de ganar, porque ganar significa hacerse cargo de una de las crisis peores de la historia argentina. Uh-huh. Vos hiciste una serie de detalles que no porque digamos estén sobre la mesa, no debieran dejar de sorprender. Lo que pasa es que ya estamos nos vamos acostumbrando a cualquier cosa, pero están disputándose ferozmente. Las internas son tremendamente disputadas, mucho más que elecciones anteriores, en un contexto en el cual, digamos, si cualquiera de ellos fuera razonable, diría, no, yo prefiero pasar de este y en todo caso vengo a la próxima. Claro. Pero no, entonces, y todo esto se produce en qué contexto, no solamente ese que vos bien relataste, de una crisis cuyos resultados sociales ya son tan visibles que huelga todo comentario, sino además en el medio de un vacío. Yo, digamos, venía pensando cuando me avisó Rosario que me iban a llamar, digamos, ¿cuáles son las características o qué frase podría definir como para colocar ahí en el zócalo, ¿no? La centralidad de lo que está pasando. Y yo creo que hay un punto en el cual, uno podría decir, es el fracaso del perro flauta. Los españoles llaman perro flauta al hippie del bolsón, como digo yo, ¿no? Al tipo que se para en una esquina y vive de tocar la flautita, pedir plata y con un perro al lado. Bueno, esa es la imagen típica del progresismo, ¿no? El progresismo irresponsable. ¿Y qué es lo que dice el progresismo irresponsable hoy? ¿Y qué es lo que se perdió el progresismo irresponsable? El progresismo irresponsable se perdió la epopeya de Demóstenes, ahora lo vamos a explicar. Sí. Pero ¿en qué consiste la irresponsabilidad del perro flauta, como dirían los españoles? En la creencia de que el pueblo argentino se derechizó y que, por lo tanto, todo el mundo tiene que irse a la derecha. Y acá vos ves dos cosas. La primera es que del centro a la derecha, hacia la izquierda, o sea, no desde el centro, del centro a la derecha, porque ¿quién quedó a la izquierda en todas estas alianzas? De los candidatos relevantes, quiero decir, ¿no? Uh-huh. Los que pueden, digamos, mojar el pan en el tuco. Y quedó Larreta a la izquierda. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, si Larreta es la izquierda, entonces vos te das cuenta que de Larreta hacia la izquierda es el desierto de los tártaros. O sea, te quedó el Sahara vacío. Entonces, ¿por qué semejante vacío, el semejante tamaño de espectro político? ¿Es que la gente en la Argentina efectivamente se hizo tan de derecha? Bueno, eso es lo que el progresismo dice, y sobre todo lo que los kirchneristas están tratando de esbozar ahora como salvataje de Cristina. Bueno, Cristina tiene que aceptar a Massa porque la sociedad argentina no soporta ni siquiera un Guado de Pedro. Uh-huh. Digamos, es lo más progresista que se puede tener, y bueno, vamos con eso. Le pusimos al Chivo Rossi, que bueno, de alguna manera algo que ver con el kirchnerismo tiene, lejanamente, y bueno, esa es la fórmula mejor que podemos ofrecer. Ahora, la pregunta que uno debe hacerse es, efectivamente, esto que el hippie del bolsón, el progresista superficial, uh-huh, el perro flauta, dice del espectro político del pueblo argentino, ¿es verdad? Yo lo que estoy viendo es otra cosa. Uh-huh. Yo lo que estoy viendo es que hacen sapo los tipos más a la derecha. Uh-huh. En particular, Milei está haciendo sapo en todas las provincias. Y que no me vengan con que la provincial es una cosa y la nacional es otra, porque hay un punto en el que si vos no arrastrás a nadie, explícame por qué se supone que vos vas a arrastrar un carro nacional. Claro. Y la otra cuestión, que es importante, es el ausentismo y el voto en blanco que hay. Es gigantesco, supera el 2001. Entonces, ¿por qué la gente no va a votar? Si la gente está tan desesperada por ser de derecha, ¿por qué no va a votar? Porque no tiene alguien que la represente, realmente. ¿Cómo? Porque no tiene alguien que la represente. Porque no tiene alguien que la represente, lógico. Porque incluso, mira, veamos las payasadas de Grabois. Grabois hace todo un escándalo, pero va a la interna. O sea, le va a sumar por izquierda, va a evitar que haya un desborde hacia afuera del frente. Claro. Y una vez que terminó la elección de las PASO, ya está, sus votos terminaron ahí. Y aparte ya negoció cargos, porque negoció cargos con el masismo en todos lados. Y con la cuestión clave es esa. Claro. ¿Cuál es la cuestión clave? La cuestión clave es que Grabois se propone, negocia como dique de contención de votos de centro-izquierda que puedan o irse al voto en blanco, o no votar, o terminar en el FITU. Uh-huh. Ahora, el FITU no es alternativa porque no tiene programa. O sea, ¿qué le vamos a ofrecer a la gente? Encima, en semejante crisis, la discusión que no se sabe por qué es entre cuatro partidos que tienen supuestamente el mismo programa, pero cuatro son troquistas, es si es Miriam o Gabriel. ¿Te das cuenta que eso no es una opción? Y entonces el escenario está completamente vacío desde el centro a la derecha hacia la izquierda. La pregunta entonces, ¿qué es lo que faltó? Y bueno, si vos me decís que toda la Argentina se corrió a la derecha, yo te doy la razón. Pero lo que vos estás viendo no es eso. Lo que vos estás viendo es que efectivamente hay gente que no quiere ir a votar porque no se siente representada. Eso es obvio. Uh-huh. Y si están todos los de derecha son los que han quedado. Entonces, ¿qué es lo que no está representado? La izquierda. Claro. Entonces, acá se está fabricando un resultado de derecha. Como lo hemos señalado acá en este programa, y yo me canso de decirlo, acá hay un triunfo ideológico del consenso liberal. Por eso uh-huh. suben las acciones, por eso están todos los banqueros tan contentos. Porque, a ver, ¿quién va a ganar? Si la pelea es entre Drácula, Frankenstein y el hombre lobo, o sea, algún monstruo va a ganar. Claro. Entonces, lo que a mí me desespera, no haber podido llegar con Vía Socialista, ¿no? Pues ya te digo, hicimos un enorme esfuerzo, conseguimos miles y miles de afiliados y logramos la inscripción provisoria con miles y miles de adhesiones en cuatro provincias, y uh-huh. en Cava estamos ahí a tiro. es que hubiéramos quedado solos exponiendo un programa para gente que tuviera ganas de votar algo. Acá lo único que queda, más o menos, digamos, a la izquierda es imputable, porque es un no programa. Y lo que podría haber sido la alternativa está dentro de gente que se agotan las PASO. Ahora vos fijate, y es interesante entonces observar el tema del kirchnerismo, porque ¿qué es lo que se perdió el kirchnerismo? Se perdió la epopeya de Demóstenes. O sea, el turco así llama Demóstenes a Guado de Pedro, porque Guado de Pedro está tartamudo, y Demóstenes es famoso porque era el mayor orador de la antigua Grecia, y empezó su vida como tartamudo, o sea, no podía hablar. Entonces se cuenta la leyenda que se ponía piedras en la boca para poder hablar. Es decir, es una historia de superación. Y esa historia de superación es protagonizada por el hijo de una generación diezmada, por hijos de padres desaparecidos en el proceso. O sea, el tipo ya tenía la marca genuina, porque no tiene que inventar nada. Efectivamente, alguien que tiene la dificultad que tiene, yo lo sé porque a mí, por ejemplo, me han cargado eternamente por no poder pronunciar la R. Sí. Un tipo que tiene una dificultad para hablar quiere ser político. Bueno, evidentemente es una historia de superación personal en lo chiquito, y encima que carga con una historia gigantesca. Era el candidato ideal para una epopeya. Se fueron todos, que dejaron toda la izquierda libre. Entonces yo me planto acá y muero con las banderas. Y muero con la bandera y planteo un programa progresista. Es más, la fórmula ideal hubiese sido Guado de Pedro, Natalia Saracho. Es decir, una mujer cartonera, que diputada, que viene desde abajo, que representa la economía popular, un hijo de desaparecido, y Cristina haciendo de gran, digamos, de gran generosa, que dice, yo no voy a hacer, porque yo me corro a un costado y ustedes corran limpiamente, sin cargar con mis errores y cosas por el estilo. Y plantearse un problema, un programa, ni siquiera un programa de ultraizquierda, bastaría un programa de centro, de centroizquierda, y tener la oportunidad de apasionar a masas que necesitan a alguien que les diga, no es necesario que vayamos al matadero con primero. Claro, ahora sí, sí, ahora Eduardo, ¿y por qué crees que lo hace Cristina, lo de Massa? ¿Porque le garantiza la impunidad a Massa, que por sus contactos con Estados Unidos, le garantiza también el mantener a todas las corporaciones atrás de él, porque está visto que las corporaciones están atrás de Massa, desde la, bueno, desde la UIA hasta la CGT? ¿Por qué lo pone? ¿Por eso? Mira, varias cosas. Después vamos a hablar un poco de Massa, que mucha gente cree que Massa no tiene probabilidades y guarda que Massa tiene buenas probabilidades. Claro. Podemos explicar. Ahora, la pregunta por Cristina. Siempre es difícil saber qué tiene en la cabeza alguien, porque si no estás en su cabeza es imposible. Tienes que estar muy en el círculo íntimo para darse cuenta. O sea, lo que te voy a decir es una interpretación política genérica. Sí. Ahora, primero, está claro que Cristina nunca fue titular de una epopeya de izquierda en serio. Nunca lo fue, no lo va a ser ahora. O sea, ella heredó un entramado político tradicional armado por su marido a fuerza de plata, como el turco así lo describía en la marroquinería política. Mm. Es decir, digamos, si hay algo que es la casta de la casta de la casta, es Cristina. Entonces no le pidas que actúe alguna vez con una audacia propia de un outsider real. Sí. Segunda cuestión, efectivamente eso que vos decís está también sobre la mesa. A ver, Marijuán, vamos a ser malos, Marijuán es íntimo de Massa, sí. Y Marijuán la sobresee de los cargos más preocupantes que ya tiene, con lo cual después Massa termina siendo elegido en la interna, y bueno, todo el mundo tiene derecho a decir, efectivamente acá hay un acuerdo. Claro. Ese acuerdo pasa por la cuestión. Y a ver, ¿me vas a decir que Cristina tiene eso en la cabeza? Obvio que lo tiene. Uh-huh. Y obvio que juega. Pero yo creo que hay una cuestión más todavía, que es el límite de clase de Cristina. Es decir, Cristina es una política burguesa. Y si hubiera, suponte que, digamos, deja de lado todo el mundo, escucha esta ¿cómo se llama?, esta conversación, y esta conversación, y ella tiene la máquina del tiempo y puede volver 2 días atrás. ¿Sí? Y puede decidir otra cosa, ¿no? Y me llama y me dice, a ver, Eduardo, explícame bien eso. Sí. ¿Vos tenés que Cristina agarra una propuesta de este tipo? No, no la agarra. No, ¿por sí, qué no la agarra? Por una razón sencilla, después tenés que gobernar. Y vos no podés gobernar con un programa como el que te acabo de describir, aunque más no sea tibiamente centroizquierdista. ¿Por qué? Porque como buen burgués vos sabés que ese programa no lo podés sostener. Y no lo podés obtener en esta coyuntura donde tu naturaleza de clase te exige otro programa. El programa que están todos dispuestos a ofrecer. Entonces, lo mejor que podés hacer es desencillar hasta que aclare. Cristina lo que ha hecho es eso, es desencillar hasta que aclare en función de sus intereses personales y en función de sus límites de clase. ¿Por qué? Porque si lograra hacer esto, imagínate la epopeya, el hijo de un desaparecido y una cartonera recorriendo el país al estilo Macri en la segunda vuelta. Sí, se puede, y podemos por acá, las pasiones que puede llegar a despertar eso, ¿no? Y la movilización que eso puede despertar, lo primero que hace es llevarse por delante a su propio gobierno. O sea, ¿por qué están todas las acciones en alza hoy? Y están todas las acciones en alza porque Cristina y cualquier cosa de izquierda quedó fuera de combate. Ahora, ¿cuál es el mayor temor que le queda a la burguesía? Bueno, que no aparezca un loquito a último momento y empiece a meter la cola de la lucha de clase de la manera más perversa. ¿Cuál es ese loquito? Milei. Cuando Milei, desesperado ahora, dice que ya tiene los dólares, macaneando, porque ya se da cuenta que la cosa empieza a ir arranca abajo, lo que está tratando de apelar a ver si la gente es capaz de darle un aire más, pero el aire que él está ejecutando, que él está empujando, que él está tratando de hacer crecer, es el aire de la bronca. Y entonces el problema que el establishment, el círculo rojo, se plantea con Milei, ya lo hemos hablado varias veces, es guarda que una vez que ganás, como le dijo Juan Carlos de Pablo, una vez que ganás, quiero ver si podés hacer lo que vos decís que vas a hacer. Yo hice una columna en La Sartén y por el Mango, en donde examiné el programa de Javier Milei, el programa real, el llamado Plan Motosierra. Y cuando vos lo examinás, ese programa no es mucho más audaz que el del Macri del primer tiempo. La dolarización llega al final de la tercera generación. El Banco Central queda fuera de combate después de la segunda generación. Es un programa que uno podría legítimamente tildar de más gradual que el de varios de los que están compitiendo. Claro. Conclusión. ¿Vos te diré que después de agitar lo que estás agitando, vas a poder gobernar con ese programa? Si vos llegás a presidente con gente que está diciendo mañana voy al cajero y saco dólares, más vale que al otro día que ganes pongas en los cajeros los dólares, porque si no te van a venir a buscar con una tea ardiente en la mano. Claro. Y eso es lo que la burguesía tiene temor. Claro. Porque si eso sucede, entonces el cuadro se le descalabra. ¿Y qué es lo que la burguesía quiere? La burguesía quiere un rey tranquilo entre Sergio por un lado, Larreta, Bullrich por el otro. Está claro. Y ahí la discusión. Sí. Y ahí la discusión, decías, ¿no? Ahora, claro, ahora vos fíjate que si Cristina hubiese agitado lo otro que yo te decía, imagínate que Guado de Pedro gana con ese programa la interna de PJ, de Frente de Todos, o incluso es el candidato único de Frente de Todos, y llega a la primera vuelta y entra en la segunda, el país se descalabra porque todos los que hoy están contentos con que acá no va a pasar nada, no te van a confiscar los depósitos, no va a haber ninguna corrida del dólar, no va a haber hiperinflación, hasta que llegue el que ponga orden, y ponga orden en el sentido burgués de la palabra, un Guado de Pedro con un programa centroizquierdista apañado por la doctora, y después de haber hecho semejante rally de emociones populares y logrado capturar un porcentaje por lo menos del 30% de las pasiones, entrando en segunda vuelta, y esto se le acabó. O sea, el dólar no tiene techo, te lo van a vender, un dólar va a valer 50.000 pesos. Sí. Y ahí pasa el default y se acabó la historia. Entonces, lógicamente, Cristina sabe eso y no va a hacerle eso a su propio gobierno. Claro. Porque además después ella quiere volver a gobernar como burguesa. ¿Entiendes? Claro, ella puede querer que pase este gobierno y después retomar ella, ¿no? Es más, por ahí hasta le favorece quedarse fuerte en la provincia ser oposición y después volver ella, por ahí digo. Y ¿no? Mira, hay un episodio, en la Argentina ha pasado varias veces, pero claro, hay un episodio de la política brasileña que es calcado. Cuando Kubitschek, que era el candidato desarrollista, populista, termina su gobierno, la disputa es entre su sucesor, que es más izquierdita, Joao Goulart, y el derechista Jânio Quadros. Sí. Él especula y prefiere, el candidato de Kubitschek va a ser un general que aparece como desarrollista también, él prefiere que gane Jânio Quadros. ¿Por qué? Y porque Jânio Quadros se va a tener que comer el ajuste. Se lo come y un año después Jânio Quadros no está más en el gobierno. Claro. Es la gran especulación que hizo Cristina con Macri al comienzo. Está claro. ¿No le salió? Está claro. Eduardo, si puede ser corto, pero vos dijiste de que hay una posibilidad de Massa. Dame algún pequeño argumento, ¿por qué puede ser Massa? Primero porque ha alineado todo el aparato, claro, y ha hecho coherente todo el gobierno. Obviamente hay díscolos y vas a empezar a escuchar a gente que patotea, gente que protesta, pero que se va a alinear. ¿Sí? Las corporaciones también, ¿no? Eso también tiene que ver, la iglesia. Todos se van a empezar a alinear, se van a empezar a alinear. Además, vos fíjate que lo más díscolo dentro de ese frente, que es Grabois, está alineado porque va a la interna, y no que termina la interna, se acabó la victoria. Claro. ¿Entendés? Okay. Entonces, primero, alinea todo el frente, segundo, alinea el gobierno. Uh-huh. Tercero, se sacó a todos los competidores. El episodio más gracioso, si lo querés, y más delirante en términos psicológicos de historia argentina, es el episodio Scioli en todo este asunto. Claro. ¿No? Ahora, bien, por otro lado, él es el hombre del establishment, mucho más que Bullrich, obviamente, infinitamente más que Milei, y mucho más que el propio Larreta, que es el único que le puede disputar ese terreno de hombre del establishment. Él es el capitalismo de amigos corporizado. Él es el tipo que jamás hubiera mandado preso a un empresario. O sea, si fuera por él, la causa de los cuadernos no existiría. Claro. Entonces, por otro lado, va a ir a una interna. En su peor momento, ¿cuánto sacó el peronismo más o menos unificado en su peor momento? Y entre 25 y 30% de los votos. Uh-huh. Milei no llega a eso. Junto por el cambio, ¿puede llegar a 40 sumando sus dos candidatos en la primera vuelta? Puede ser. ¿Eso qué quiere decir? Que Massa va a ser el candidato más votado. Massa va a sacar entre 25 y 30, probablemente un poquito más de 30 tal vez, y atrás de él van a venir Larreta con 21 o 22 y la otra con 18 o 20 o al revés. Uh-huh. Entonces la sensación es que vas a la segunda vuelta con un candidato que va a la cabeza de la elección. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, si a él esto no se le desmadra por completo, la idea de que no puede ganar las elecciones. Ahora está hablando del tema de impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias le va a resolver y le va a arreglar el frente interno sindical. Claro. Porque toda la CGT está con Massa. Uh-huh. Y entonces, bueno, ¿qué vendrá de acá? Bueno, la inflación se está parando sola porque por la recesión. La inflación se está parando por la recesión. Entonces ya no tenés 7 y 10. Bueno, si no hay un cisne negro y la inflación se te va a 10, 15 por mes, vos vas a llegar a las elecciones con 7, 6,50. Bueno, ya está. Además, nosotros estamos hablando de las elecciones, pero estamos hablando de 2 meses. Uh-huh. No estamos hablando de un infinito. En 2 meses, un poco de relación, digamos, viva con la moneda, y creas un mini plan platita para las elecciones, y ya llegaste. Está claro. ¿Entendés? Entonces, y el Fondo Monetario ya te dio el acuerdo. Claro. Entonces, ya está. Entonces, la idea de que Massa no puede ser un candidato con perspectiva, guarda con eso. Hay que tener cuidado, claro. Una pregunta, y cortamos porque no tenemos más tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Votan en blanco? ¿Cómo van a hacer? Nosotros venimos votando en blanco sistemáticamente por una razón sencilla, lo hemos explicado acá. No estamos de acuerdo con avalar con nuestro voto a una izquierda que hace las cosas con las que no estamos de acuerdo. Ahora, te estoy diciendo algo que es a título personal. Claro. Como partido no lo hemos discutido. ¿Sí? Entonces,

es deseo. La tribu. Encendida. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 18 horas 12 minutos, se movió el banco, está con nosotros Paula, a la cual le agradecemos que nos esté operando en este momento. Me quedé pensando en el perro Flauta. Perro Flauta es una persona normalmente joven y con aspecto y comportamiento que recuerdan a los propios del movimiento hippie. Así le llaman los españoles, en realidad los hippies le dicen perro Flauta. Interesante, por lo menos dentro de todo lo polémico de Eduardo Sartelli, interesante esta, las definiciones que hizo. Bueno, yo les voy a dar los medios de las rutas de comunicación para si ustedes se quieren comunicar y después vamos a ir a un tema. Ustedes lo pueden hacer por WhatsApp 11-31-26-0887. Por teléfono 4864-0489. Los locos de Buenos Aires @yahoo.com.ar. Ahí nos pueden escribir. Lo tenemos abierto el correo. Los locos la tribu en Twitter. Pueden mandar Twitter. O los locos de Buenos Aires en Facebook. Y les pasé todo esto para decirles, aparte, que vamos a escuchar qué era lo que más salía en las radios en todo el mundo en el año 1968. ¿Saben qué era? Era el tema de los Beatles, Hey You. Un tema que dura un poquito. A mí me gusta escucharlo entero porque las 14 veces del la la la la es, creo que es lo mejor del disco, entonces muchos lo cortan. Yo lo voy a poner entero. Aparte descansamos, hicimos hoy mucha nota, mucha información. Descansamos un poquito y después entramos de nuevo con todo. Hey You, los Beatles, 1968, lo más escuchado. Sí. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulders. For well you know that it's a fool. Found her. Bueno, qué lindo que sonaba este tema, ¿eh? Realmente una barbaridad. Bueno, una cosita que nos mandaron acá en un correo, Oscar, que dice que, bueno, que hizo mucho hincapié en Sartelli, que hizo hincapié en el tema Mansur. Perdón. Al revés, hizo hincapié en el tema Saracho, que fuera con Guado de Pedro, pero en realidad Guado de Pedro iba con Mansur, que es un nombre muy parecido a Massa. Bueno, más o menos es esto lo que entendí que nos quería decir, para corregir un poco lo de Sartelli, que ya Cristina Fernández había elegido a Mansur, no, justamente no para ir en una épica, ¿no? De eso no pudimos hablar. Bueno, gracias por mandarme este mensaje. Vamos ahora a un análisis que tiene un poco que ver con todo lo que escuchamos con Sartelli. En este caso, Julio Gambina, nuestro columnista de economía, que habla sobre el cierre de listas y cómo afecta a la economía y por qué están contentos los mercados. Lo escuchamos. Cerraron las listas para las elecciones de renovación presidencial. La gran sorpresa fue el cambio de fórmula del oficialismo, con el ministro de Economía, Sergio Massa, encabezando la fórmula presidencial, acompañado por el jefe de gabinete, Agustín Rossi. La respuesta inmediata se notó en los mercados financieros mundiales, que recibieron con beneplácito la medida. Podríamos decir que los inversores internacionales son los primeros satisfechos con este anuncio, y ya conocido el cuadro de los principales candidatos que disputan la presidencia de la Argentina, podemos señalar que el deseo planteado por el embajador estadounidense en la Argentina, Stanley, cuando llegó hace muy poco tiempo y señaló que Argentina debía anticiparse al proceso electoral para generar un acuerdo que apunte a la normalización del orden económico, político, social, del capitalismo en la Argentina. Entre otras cuestiones, cuando se estudia la Argentina, se piensa y se dice que la elevadísima inflación de la Argentina, que lo caracteriza y diferencia de otros países de la región y en el mundo, tiene que ver con la inestabilidad del orden político en la Argentina. Por eso el embajador estadounidense, del mismo modo que sectores hegemónicos de Estados Unidos, la titular del Comando Sur y su explícita, la necesidad de los bienes comunes, los recursos naturales de la Argentina, para el desarrollo del capitalismo estadounidense, del capitalismo mundial, y claro, tanto desde el orden militar, ideológico, diplomático, político estadounidense y de los sectores hegemónicos del capitalismo mundial, necesitan que la Argentina normalice su situación política como paso previo para la normalización económica, especialmente en materia de precios. Y por eso hay satisfacción en los inversores internacionales. Satisfacción porque la lectura es gane quien gane las elecciones, y ahí ya hay un debate de consultoras de cuánto significa la competitividad de Sergio Massa para la continuidad del oficialismo en el gobierno, pero la conclusión política es gane quien gane, esto apunta a una normalización del capitalismo en la Argentina. Claro, siempre y cuando no se potencie una conflictividad social que en estos días fue noticia por las movilizaciones de Jujuy, que continúan ya no solo por el punto de inicio de la conflictividad, que fueron los salarios docentes, sino por la incorporación con mucha fuerza de las comunidades indígenas, originarias, que lo que ponen en discusión es el modelo productivo, el modelo de producción y extracción de bienes comunes, especialmente el litio en este momento, en el mismo tiempo que la Argentina festeja la conclusión del primer tramo del gasoducto para traer el gas desde Vaca Muerta, con toda la intencionalidad de generar divisas que favorezcan el déficit de divisas que tiene la Argentina y se pueda cumplir con el gran condicionante de la economía argentina, que es el endeudamiento, no solo el crédito con el Fondo Monetario Internacional, sino la deuda con los inversores internacionales, deuda refinanciada en el 2000, 2021, como la deuda refinanciada con el Fondo Monetario en el 2022, y que ahora es producto de negociaciones prácticamente diarias que lleva adelante el ministro de Economía Sergio Massa y su equipo. Por eso es importante ver en el mapa político de la Argentina lo que supone este cierre de listas. Ahora entramos en un proceso muy claro de discusión electoral hasta agosto, donde la continuidad de la política de ajuste que está establecida como meta en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un dato clave, y las elecciones primarias de agosto dará pie para la disputa de quién elegirá la Argentina para hacerse cargo del gobierno en diciembre del 2023. Pero vamos a insistir que los que hoy festejan son los grandes inversores internacionales que ven un horizonte potencial de estabilidad política, y con eso estabilidad para la producción, obtención de ganancias, dinámica de acumulación y reproducción de un capitalismo normalizado. E insistamos, habrá que ver si la conflictividad social que mostró el pueblo de Jujuy, la solidaridad importante en distintos rincones del país para con la lucha del Jujuy puede ser un marco de construcción de alternativa que muestre otro rumbo para la economía, para la política en el país. Bueno, ahí teníamos la opinión de Julio Gambina. También para pensar un poco, yo no creo que, sinceramente, no creo que Jujuy marque absolutamente nada. Sí puede marcar la bronca que hay de la gente y que debería estar saliendo ya hace tiempo, o deberíamos estar saliendo por las jubilaciones, por los salarios, y que bueno, ahí en Jujuy tuvo una válvula de escape por la reforma a la Constitución, pero empezó por los reclamos de los docentes, porque si no, fíjense ustedes, el mismo reclamo docente en estos momentos. Hoy hay paro en Misiones, hay paros en Santa Cruz, hay paros en Chubut. Esto quiere decir que en todo el lado se está reclamando, pero no tiene el nivel o el volumen político como para plantear, bueno, estamos todos contra esto, porque en realidad contra lo que hay que estar fundamentalmente es contra los planes económicos. Ahora, por supuesto, que si acá sacara la Reta modificara la Constitución como si fuera Jujuy, también saldríamos en contra de eso. Pero fíjense ustedes que se han modificado, por ejemplo, en La Rioja o en Santa Cruz, ya tienen una Constitución así hace tiempo y no pasa absolutamente nada, ¿eh? Es más, en Santa Cruz reprimen y tercerizan la represión y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Y todos saben por qué, ¿eh? Bueno, vamos ahora a escuchar algo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Hubo el otro día los trabajadores del subte hicieron un acto denunciando lo que pasa con el asbesto, ¿eh? El amianto, este asbesto que exigen que lo saquen del todo de los vagones del subte. Vamos a escuchar a el secretario general de la Asociación Gremial del Subte y el Premetro, Roberto Pianelli, a Claudio de la Carbonara, secretario ejecutivo de la asociación, y a Magalí Aguirre, delegada de la línea E. Escuchémoslo. Fibra de asbesto es indestructible, es decir, no es una fibra que se degrade, si no se la saca, va a seguir enfermando gente, ¿no? Por eso estamos haciendo esta visibilización acá en primera junta para mostrar una de las instalaciones de asbesto que está al aire para que la vea todo el mundo y que sepan, ¿no?, los vecinos de Caballito, que están en presencia de todo un techo de fibro cemento que está al aire, que está tirando fibra para todos lados. Que nos presenten un plan de desasbestización y de atención para los compañeros que están enfermos y los que están en vigilancia médica. Tenemos 2,000 y pico de trabajadores que mientras que estén trabajando van a estar en vigilancia médica y tendrían que estar toda la vida. Ya tenemos 3 compañeros fallecidos producto de esa contaminación, 90 que están afectados en su salud, 6 que desarrollaron cáncer y expuestos todos, tanto trabajadores como usuarios, a la posibilidad de contaminarse con el asbesto, desarrollar después un cáncer y morirse. Estamos exigiendo también que se retiren y se cambien los trenes que están contaminados. Estamos exigiendo el ingreso de todos los trabajadores y las trabajadoras al registro de agentes de riesgo y obviamente también la reducción de la jornada para minimizar los efectos de la exposición a todos los factores de insalubridad que hay en el subte. El asbesto no es el único, pero sí es el más grave, el que hay que retirar. Y lo que tenemos que decir es que la empresa, el gobierno, no están respetando la ley, no solo la ley nacional, sino un fallo vigente de la justicia porteña que plantea que hay asbesto en el subte, que es peligroso, que es riesgoso, que hay que sacarlo. Hace 3 meses nos habían cerrado todo canal de diálogo, la empresa además había avanzado con una campaña de aprietes, de persecución contra los trabajadores, con descuentos de salarios injustificados, ilegales, sanciones también sin ningún motivo, y en el último tiempo el inicio de proceso de quita de fueros para poder despedir a tanto a delegados como a miembros del Secretariado Ejecutivo. Nosotros entendemos que la problemática del asbesto no es una problemática que nos afecte solamente a nosotros como trabajadores, sino que es un problema de salud pública, porque también afecta a los usuarios y usuarias que viajan todos los días en el subte. Entonces entendemos que tiene que haber información para los usuarios, tienen que saber qué es lo que está pasando y tienen que poder comprender por qué nosotros estamos llevando adelante este reclamo. Lo que no todos están dispuestos a escuchar, nosotros sí. La tribu. El sonido del deseo. Lo que no todos. La tribu. Encendida. Encendida. Inicio de espacio publicitario. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4522-6803. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. ¡Ay, pero todo sucio en la casa! ¡Tengo que ponerme a limpiar! ¿Problemas de suciedad? Aquí he venido con la solución. ¿Pero cómo te metiste en mi casa? Simplemente aparecí cuando usted necesitaba ayuda. ¡Salí de acá, degenerado! No, disculpe, pero... ¿No te das cuenta que tengo burbuja latina? Oh, perdón. Desde 2002 producimos y distribuimos artículos de limpieza y tocador. Detergente, suavizante, jabón líquido para manos, limpia vidrio, limpia baños, desodorante para piso. burbujalatina@yahoo.com.ar. Facebook Burbuja Latina Cooperativa. O visita www.burbujalatina.org. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. La industria creció 2,6%, el mejor primer trimestre desde el año 2018. Y detrás de ese dato, las argentinas y los argentinos recuperan la producción nacional. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Fuerte al medio. Un podcast sobre política, el Estado, los medios y la comunicación pensada contra mano. Una producción de La Tribu junto a Santiago Marino y Agustín Espada. Fuerte al medio. Poder pasear por una ciudad más iluminada, saber que hay centros de monitoreo con la última tecnología y más cámaras conectadas. La lucha contra los delincuentes la estamos dando juntos y la vamos a ganar. Mi compromiso es que podamos vivir con tranquilidad y seguridad. Buenos Aires Ciudad. Fin de espacio publicitario. Plantarse paso a paso. Acordate que no tiene nada que ver con escribir un IGE o tener un libro. Uní tu mano, sin miedo. Sentí todo lo que puedas. Mostrale al vecino esa sonrisa de saber que te van a quedar los dedos negros. No lo dudes, depositala. Te prometemos regalías. Ahora es necesario que la cubras solo para potenciarla. ¿O no? Recurso hídrico. Siempre hay un espacio amigue. Explícale que... No, no le expliques. Pedile agua. Usá la incertidumbre para volver a encontrarla. Ahí está. Es el momento de verterla y mirá cómo la absorbe. Levantá el cemento y sembrá tus alimentos. FM 88.7. Lo que conoces, lo desconocido, lo que está, lo ausente, lo que puede, lo que no puede más, lo que se va, lo que se viene. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 18:38. Bueno, a ver si solucionan de una vez por todas el tema del asbesto, ¿no? No sé cuántos vagones hay que tienen asbesto. Vos sabés que la mayoría de los edificios viejos tiene asbesto, ¿no? Esto que es cancerígeno, porque el amianto se usaba en todas las obras en construcción allá por el año 60, por ahí. Así que bueno, habría que mejorarlo eso en todos lados. Bueno, una cosita que no quiero dejar pasar. Hoy salió un fallo contra el arzobispado de la ciudad de Buenos Aires. Lo voy a contar rápidamente esto porque vamos a tu columna y aparte te quiero hacer algunas consultas sobre otros temas. La cosa es así, en Puerto Madero la Corporación Puerto Madero le donó a la iglesia un lugar, unos terrenos en Puerto Madero, en la calle Aimé al 1700, para que construyan una escuela, viviendas para sacerdotes, una iglesia y una casa parroquial. Esto lo donaron en el año 93. Ahora resulta que están construyendo una estación de servicio. Es decir, el arzobispado agarró y hizo nada más hasta ahora que la iglesia y la casa parroquial. No hizo la escuela, no hizo tampoco las viviendas para los curas todavía, y puso una estación de servicio que se lo concesionó por 40 años a la firma Lonfaco Sociedad Anónima. Es decir, que van a hacer un negocio. La iglesia hizo un negocio. Entonces, bueno, los vecinos de ahí de Puerto Madero, sobre todo los que están ahí muy cerca, dijeron que no, una estación de servicio, ¿cómo lo...? Bueno, parece que ahí lo que hay en realidad es corrupción, mal manejo de fondos, todo lo que se te ocurra de la iglesia. Fíjate que tuvo que intervenir el Vaticano. Primero se hicieron los sordos, pero después los ciegos, después no intervinieron. Pero ¿sabes qué? Dos jueces, hoy, en el día de ayer, la justicia de la ciudad y la justicia nacional, porque Puerto Madero, mitad de la corporación depende de la ciudad de Buenos Aires y mitad depende del gobierno nacional, dieron lugar a una cautelar. Una cautelar, la de la ciudad, que hicieron los vecinos, dijeron acá se frenan estas obras, y la nacional, que hizo la corporación Puerto Madero. Es decir, la de la ciudad es la sala segunda del Foro Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que dictó la medida cautelar, que por los vecinos que la presentaron son del... viven ahí cerca del Madero Plaza, cercano a la obra. Y la suspensión de la obra también por el Foro Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué te parece? Estaban ahí haciéndose un negocio, una empresa y un negocio los curas. Bueno, por eso es que, corrieron a Poli, está bien que ya estaba grande, y pusieron a García Cuerva. Dice que parece que el que permitía estos negocios era Poli, que es el que sucedió a Bergoglio. Bueno, no quería dejar de contar eso. Rápidamente, antes de tu columna, ¿qué pasa con el fútbol femenino? ¿Qué pasa con el femenino, no? Hace una semana hablábamos de un panorama bastante, bastante diferente. Pero, perdón. En resumidas cuentas, terminó el torneo, pero llegaron a la última fecha Boca y Guayurquiza con la misma cantidad de puntos. Ambos equipos con 48. Así que este viernes se juega el desempate. Este viernes 20 horas en la cancha de Independiente. Bueno, yo quería saber eso porque vi el partido, le ganó Boca Gimnasia. Sí, 3-2, sí. Una pena haber perdido 1-0 con Guayurquiza. Sí, sí. Se puede pagar muy caro eso, ¿no? Porque ahora van de nuevo a un partido, se conocen. Guayurquiza sabe cómo frenar el circuito del fútbol de Boca. Yo vi que, eso es cierto, que logró eso Guayurquiza. No sé si Boca les meterá ahí algunos cambios para desorientar, porque Guayurquiza le armó un equipo y le ganó bien. No le permitió a Boca prácticamente avanzar. Sí, sí, sí. No recuerdo, salvo al principio del partido, un par de jugadas. Después no tuvo muchas chances de gol Boca. No, más que el empuje. Y Guayurquiza no tampoco. Guayurquiza tampoco. Hizo un gol de pelota parada, de cabeza en el segundo tiempo. Veremos, porque ya de por sí, luego del partido con Guayurquiza, ya el partido con Boca hubo varios cambios. Por ejemplo, Massagli salió de la defensa, entró Spindola. La lateral derecho, Flores, jugó de volante. Salió Arias, una mediocampista de Boca. Entró Cruz. Hubo varios cambios ahí, hubo varias vueltas. Así que veremos, va a ser un partido interesante. Para mí va a ser un poco más abierto y un poco menos peleado que, claro, porque que se el de la semana ayer, pasada. ¿No? Sí va a jugar este martes, exactamente. Pero inclusive el sábado ya se está dando por confirmado, después de que ganaron los dos equipos, ya se daba como el martes 8 de la noche, la cancha Independiente. A último momento lo pasaron. El lunes no estaba confirmado, hasta el lunes al mediodía, ponele, a la tarde lo confirmaron que lo postergaron al viernes a las 8 de la noche. Así que ahí estaremos. Se están vendiendo entradas, sí. Populares, 2.000 pesos para ambas parcialidades y plateas, 4.000. A la vez, lo del cambio de fecha es medio también una picardía, porque ya hace 15 días que la selección femenina está entrenando. Boca tiene que dar jugadores, Guayurquiza no estoy seguro, pero también, el Mundial arranca en 15 días. Claro. El Mundial, perdón, segunda quincena, arranca en 3 semanas el Mundial de fútbol femenino, que se va a jugar en Nueva Zelanda y en Australia. Así que es una pena, es mucho menos tiempo de entrenamiento para algunas jugadoras. Pero bueno, la gran mayoría del plantel, sobre todo aquellas que juegan en el exterior, ya están entrenando acá hace 15 días en el predio de Ezeiza. Ajá. Así que bueno, esperemos a ver, por datos y por una evolución que tuvo el fútbol femenino argentino, es posible que nos vaya mejor, por lo menos que en el último mundial. Es más, recuerdo el último mundial verlo acá y ir perdiendo 3-0 con Escocia, que Argentina lo empata 3-3, nunca había ganado un punto en la historia de los mundiales femeninos, así que ya de por sí eso fue histórico. Nunca había hecho un gol. Llegó ese mundial sin haber hecho un gol nunca. Hizo un gol. Y nunca había hecho un punto, hizo un punto. Así que esperemos por lo menos pelear el grupo, ya sería algo muy pero muy importante para el fútbol femenino argentino. También para bajar un poco los decibeles, en el sentido de que no llega a Argentina como candidata. Claro. Ni de cerca. No, claro, claro. Pero ni de cerca. Por eso, bajar un poco un cambio ahí y entender que si peleamos el grupo es un avance enorme en estos 4 años, pero enorme. Vamos a poder volver a ver a Yamila Rodríguez, ¿no? Vamos a ver a Yamila Rodríguez, sí. Qué jugadora, sí. Es. La disfrutamos bastante en Boca. Sí, no sé cuántos campeonatos ganó en Boca esa chica. No, un montón. Un montón, claro. Sí, sí, por la verdad Boca pierdo la cuenta. Desde antes 24, del profesionalismo. ¿No? Claro, de antes del profesionalismo, imagínate. Sí. Después en el medio Boca Profesionales ya tiene 4 títulos. Así que habrá ganado, no sé, fácil 10. 12 títulos. Bueno, la vamos a ver. Ojalá que le vaya bien a Argentina. Primero, ojalá que le vaya bien a Boca con Guaya Urquiza. Exactamente. ¿No? Que sería bueno un campeonato. Guaya Urquiza, creo que la tabla el que más campeonato ganó de Boca, por supuesto, después creo que le sigue Guaya Urquiza, ¿no? No lo tengo confirmado. Me parece que no. Me parece que segundo comparten ahí o están ahí cerca San Lorenzo y River. Ajá, sí. Bueno, bueno, Camilo, y entonces... Sí. Vamos a la película. Vamos a ir al cine. Títulos, mirá, si querés, acá tengo los títulos del fútbol femenino. Ah, dale. El que sigue, a ver dónde estamos, última temporada, no, esto no me sirve. Acá está, Boca tiene 26 títulos. 26. River tiene 11. Y acá le pifié bastante porque Guaya Urquiza tiene 5 y San Lorenzo tiene 3. Bueno. Pensé que San Lorenzo tenía más. Así que River va segundo. Exactamente. Después subcampeonato. 11 campeonatos tiene River. ¿Tanto tiene? Eso sí. En el 91, 93, del 93 al 97. Apenas lo duplicamos. Claro, un poquito más. La mitad más uno. Un poco más igual. De bueno, más qué uno. Lindo, qué lindo. Bueno, qué igual, lindo porque estamos perdiendo con el masculino, entonces nos agarramos el femenino. Estamos clasificados, igual, claro. paciencia. No hablemos del partido de Mendoza de la semana pasada, mejor ni hablemos. ¿Qué? Último dato más para cerrar con el fútbol femenino. Ya viendo el palmarés, viendo la cantidad de títulos que tiene cada uno de los equipos, te das cuenta que hay, de que todavía estamos lejos de igualar, digamos, el nivel de competencia al fútbol femenino, mejor dicho. Bueno, como dijimos recién, Boca 26 títulos, River 11, Guaya Urquiza 5 y San Lorenzo 3. Son los únicos 4 equipos que salieron campeones del fútbol femenino. Claro. Y en primera hay 20. Claro. Bueno, esperemos que la semana que viene digamos que tenemos 27. Vamos, ojalá, con tu columna. Ojalá, este viernes. Camino. Vamos a ir al cine. Hoy tenemos una recomendación pequeña. No queríamos dejar de traerles algo a los oyentes. Y también queremos anticipar un poco lo que se va a venir en las próximas semanas. Que se van a venir varios estrenos. Hay columnas que no... O hay películas, mejor dicho, que no podemos dejar pasar. Pero principalmente para que vayan a ver este fin de semana, para que tengan una propuesta alternativa en las salas, una propuesta que no suele, de las cuales no suelen abundar ni hablar en la cartelera comercial, donde en general este estilo de películas no suele llegar, sino también en los festivales en general, ¿no? La mayoría de los festivales siempre están abocados a lo que es la ficción. En general están tematizados a partir de distintos países, a partir de sus culturas, tratando de reflejar eso y demás, ¿no? Traer cine de otros países, de otras culturas, traerlos acá a la ciudad de Buenos Aires. En este caso no vamos a hablar de otra cultura. Al contrario, nos vamos a ir a un cine el cual está bastante abocado a tal vez conflictos sociales que venimos teniendo tal vez en el país durante los últimos años, durante las últimas décadas, con una temática también centrada en 40 años de democracia que se están cumpliendo. ¿De qué estamos hablando? Del Festival de Cine Internacional de Cine Documental. Es su edición número 15, va a empezar mañana, va a tener lugar hasta el 5 de julio, perdón, su tercera edición. Mezclé acá algunos números. Va a estar empezando mañana y se va a extender hasta el 5 de julio, donde no solamente van a poder disfrutar de distintos largometrajes y cortometrajes argentinos que también entran en competencia, sino también documentales de toda Latinoamérica e inclusive hay una competencia internacional para el resto del mundo. Va a haber propuestas muy, pero muy interesantes que no van a... esto lo puedo anticipar, es de fe, no van a llegar a la cartelera comercial, ¿no? Si les interesa ver particularmente el género del documental, en los últimos años fue muy llevado hacia el lado de la televisión, hacia el lado de plataformas de streaming, inclusive ahora se volvieron bastante masivos las docuseries, por ejemplo, ¿no? Sobre misterios, asesinatos y demás. Todos documentales que, según un autor y realizador también, Bill Nichols, documentales expositivos, ¿no? Como de alguna manera poniendo una voz de autoridad sobre un hecho en particular. Decirlo en resumidas cuentas, ¿no? Pero esta no es la única manera de hacer cine documental, no es la única manera de mostrar un pedazo de realidad y venderlo, por decirlo de alguna manera, y venderlo como la verdad absoluta, ¿no? No es la única forma de hacer documental y no es la única forma de llegar. Y en este festival eso es lo que van a poder hacer, van a poder ver un montón de otro estilo, no solamente otro estilo de cine, ya de por sí viendo un cine documental, sino también otros estilos de documentales en sí, ¿no? Documentales mucho menos expositivos, muchas veces hibridados con ficción inclusive, así como también, también entrando en otras categorías dentro de los documentales, un poco más reflexivos, documentales un poco más poéticos inclusive y demás. Pero bueno, dentro de este festival de cine documental internacional y latinoamericano que se va a estar celebrando en la ciudad de Buenos Aires, van a poder ver un montón de estas propuestas, no solamente presencialmente en cuatro salas de la ciudad de Buenos Aires, siendo como sede principal el Cine Gomón de Avenida Rivadavia y en el Congreso, sino también en el Centro Cultural de la Cooperación, en el Auditorio Leonardo Fabio del Espacio Cultural Bicentenario Adolfo Alsina 1835 y también el Auditorio Héctor Quagliaro de ATE Moreno 2654. Esas van a ser las cuatro sedes del Hotel de ATE. Exactamente, el Hotel de ATE, lindo hotel, sí, muy lindo hotel. Pero bueno, no solamente van a poder disfrutar de estas de sus funciones presenciales, sino también va a haber un espacio virtual, va a haber una plataforma virtual para poder seguir distintas propuestas que van a estar compitiendo por las distintas categorías que mencionamos antes, competencia argentina, también latinoamericana y también internacional, tanto de largometrajes como de cortometrajes, en este festival de cine documental. Así que bueno, para finalizar, la temática que lo va a centrar es algo que sucede todos los años, los festivales en general suelen estar fuertemente tematizados. En el caso de este año van a ser los 40 años de democracia, así que veremos con qué propuesta nos vamos a encontrar, veremos con qué tipo de cine documental nos vamos a encontrar también. Y bueno, es una gran alternativa para escaparle también un poquito a la cartelera comercial y a aquellas películas que empapelan las calles de afiches. Eso es todo por hoy, pero les adelanto para la semana que viene. En este fin de se va a estrenar la nueva película. Nos vamos completamente del otro lado ahora. Lo cual no es no es ni más ni menos, ni mejor ni peor, pero nos vamos a un lado, a mi gusto, mucho más agradable, que es el estreno de la última peli. ¿Por qué más agradable? Y porque me encanta, porque dentro de... no de la historia, pero dentro de las historias del cine que hay, me parece que Indiana Jones merece que por lo menos le dediquemos unos 10 o 15 minutitos de columna. ¿Es más agradable con respecto a los documentales? No necesariamente. Es para agrandar la figura de Indiana Jones en sí y de Harrison Ford y de Spielberg, gente que uno admira. Más que nada por eso. No, por eso, como dije antes, ni más ni menos que el Festival de Cine Documental. Sencillamente distinto, pero le doy un carácter ya de muy, no sé, un carácter muy positivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Soy bastante fanático de Indiana Jones, vamos a redondearlo. Se notó, sí. Así que bueno, unos minutitos le vamos a dedicar la semana que viene. Gracias, Camilo. muchas gracias. Un placer, como siempre. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a escuchar a un grupo rosarino que se llama Jimmy Club y hacen un tema, vos que te gusta el cine, ¿sabes cómo se llama este tema? A ver. Diane Keaton. Oh, así qué se grande llama Diane el Keaton. Tema. Nos vamos escuchando a Diane Keaton. Dale, chau. Gracias, Paula. Gracias, Camilo. Chau. Se siente.